como yo soy canabicultora y usuaria de cannabis medicinal, también se llevaron el aceite que había en mi casa, las flores que tenía en mi casa, las plantitas, me iniciaron una imputación por tenencia de estupefacientes. Así que bueno, son dos frentes, pero que igualmente es parte de la lucha. Nosotros somos los que venimos haciendo toda la comunicación en las marchas por la legalización del autocultivo y del consumo de marihuana. Así que también sabemos que estamos bien sindicados en ese sentido.